Llega el momento de nuestra entrevista, que es la parte que más disfrutamos en este programa. Y en esta oportunidad vamos a charlar con Alicia Sanginetti. Ella es muchas cosas, así que vamos a hablar de un montón de los temas que nos propone a través de su propia identidad. Es, por ejemplo, geóloga, fue durante muchos años docente investigadora. Hay tres A que la identifican: atea, antinatalista y antiespecista. Y en ese orden llegaron estos conceptos a su vida. Activista independiente, co-conductora del programa La Manada, que hace junto a Marcelo García y que se emite por Radio Vegan los sábados de 18 a 19 y 30 horas. Alicia, acá Vero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Vero. Un gusto conversar con vos. Qué lindo. Bueno, finalmente. Bueno, dije todos los datos correctos, ¿no? Totalmente, bien. Muy preciso. Bueno, muy bien, perfecto. Le mandamos un saludo muy grande a Marcelo, porque ha sido además el puente para que nosotras ahora estemos charlando y conociéndonos un poco más. Totalmente, sí. Marcelo, gran amigo, gran activista, y bueno, compañero y impulsor de este gran proyecto muy loco y que va creciendo, que es Radio Vegan. Ahí está. Bueno, hace algún tiempo lo entrevisté y ahí nomás al aire me dijo: Torta Vegana tiene que estar en Radio Vegan también. Y bueno, y después ya empezamos a compartir contactos y cosas. Y bueno, y ahí me dijo: tenés que hablar con mi compañera de programa, que te va a encantar la charla porque sabe un montón, me dijo. Así que bueno, acá estamos. Besos grandes para Marcelo y bueno, y un abrazo muy grande porque realmente hace un montón de cosas, ¿no? Además de este proyecto enorme que es tener una radio con una programación completamente vegana, sabemos que tiene un gran compromiso en el día a día, ¿no? Que también es algo muy loable. Bueno, Alicia, atea, antinatalista y antiespecista, en ese orden me contabas vos. ¿Querés un poquito, resumidamente, pero contarle a la gente cómo fue que se fueron apareciendo estos conceptos, esta identidad tuya en tu vida? Somos lo que somos, un poco, por un azar genético que ha mezclado algunos genes, así, y cada uno, cada individuo cargará con sus talentos o distalentos personales que hacen de él un individuo único, sin duda alguna, y cada uno tiene, ya viene con una impronta de fábrica. Y después a eso le sumás la posibilidad de un acceso a una buena educación, a poder formarte lo suficiente como para pensar con análisis crítico, analizando, conocer el valor de la lógica, y con un poquitito de inquietud respecto de lo que te rodea, no es difícil ir encontrando cosas sobre las cuales cuestionarse, sobre las cuales preguntarse. Y bueno, y así fueron dándose las cosas, digamos. Lo de atea, no sé, se empezó a gestarse con muy chiquita, cuando hubo algún intento de enseñarme catecismo, y yo encontré muchas contradicciones en aquello que me enseñaban, en aquellos viejos libros de catecismo. Se me ocurre que hoy en día deben ser un poco más ajornados, un poquito mejor deben de ser, pero en aquel tiempo eran muy discriminadores, muy arbitrarios en todo, y a mí me hacía ruido. Siempre tuve una inquietud por la naturaleza, por mirar lo que me rodeaba y saber cómo es que era, por qué, me preguntaba por qué, cómo es esto. Accedí a una excelente educación, ya en la escuela pública primaria de aquellos años, en la cual ya nos enseñaban conceptos, no sé, de astronomía, junto con otro montón de cosas, con lo cual me hacía cuestionar mi alrededor, y eso hace que uno piense. Y bueno, ahí desarrollé mi idea de científica concreta de, bueno, los dioses son necesidades humanas, cosas a las que aferrarse para tener un significado y sentirse protegido, que inventa el humano paso a paso a lo largo de la historia, ¿no? Alguna vez se lo comenté, digamos, en estos libros de catecismo, por ejemplo, había una imagen, una de las tantas que yo cuestionaba, que era la imagen del pecado, y mostraban a un niño que había, imagínense la antigüedad de lo que les estoy contando, un niño, está bien, la publicación seguramente sería más vieja de lo que es mi propia edad, pero un niño que había volcado un tintero y manchado un cuaderno. Ese era el pecado del niño. Y de un lado tenía el ángel bueno que lloraba por el gran pecado del niño. Pero el ángel bueno era rubio, blanco, inmaculado. Y el ángel malo que representaba al demonio era feo y negro. Y a mí me hacía ruido todo. Decía, rubio, negro, ¿qué tiene que ver, digamos? Y aparte me cuestionaba, se le cayó el tintero, es un accidente eso, qué pecado. Bueno, y cómo hizo mil cosas, bueno, y siempre fui atea. Bien. Antinatalista, de alguna manera, también fui muy chica o jovencita que, digamos, soy una persona que nunca aceptó lo establecido. Siempre me pregunté, ¿por qué? Y bueno, me fui aprendiendo sobre la marcha, más allá de lo intuitivo, observaba, después al crecer iba estudiando, y bueno, voy llegando a las conclusiones. Claro. Y Alicia, respecto del concepto del antinatalismo, no lo hemos abordado con mucha profundidad en el programa, así que tengo ganas que nos cuentes un poco cómo llegaste a ese posicionamiento. Bueno, digamos, hay poca información sobre el veganismo, hay poca información y mucha confusión a veces sobre el antinatalismo o más. Cuando vos decís que sos antinatalista, la gente que no sabe dice, bueno, suicidate, qué sé yo, no tiene absolutamente nada que ver. El antinatalismo no pide la muerte de nadie. Es toda una corriente filosófica, hay grandes pensadores, filósofos que han desarrollado la idea. Eso, posiblemente uno de los más conocidos es el sudafricano David Benatar, y hay distintas corrientes dentro de lo que es el antinatalismo. Hay una corriente más pesimista, otra más ambientalista, hay una corriente extinccionista, yo estoy con la corriente extinccionista, por supuesto. Hay una corriente muy egoísta, si se quiere, que son los llamados chantry, que simplemente gente que decide no reproducirse, no tener niños, por tener más libertad, disponer de sus medios, viajar, hacer lo que quieran, sin tener que depender de atender y a otros, ¿sí? Pero el antinatalismo extinccionista, por ejemplo, que es la corriente en la que yo me siento identificada, es una corriente, digamos, también más ambientalista, porque se da cuenta del fracaso de la civilización humana y que la única salida para una salvación del planeta es que la especie humana deje de existir. Y la manera en que esto ocurra no es una gran hecatombe, como quieren los grandes poderosos del mundo alguna vez, sino que simplemente tomemos conciencia y dejemos de reproducirnos, irnos extinguiendo como cualquier otra especie que deja de reproducirse. A voluntad, es una extinción voluntaria. Si miramos a cómo va el mundo, y todas las cosas que pasan, me parece que no hace falta ni una gran inteligencia para darse cuenta que estamos fracasando mal. Y de todos esos conceptos que estamos hablando, llegar lamentablemente al concepto que más tarde llegue es el de antiespecismo, ¿no? Bien. Hubiese querido cruzarme en mi camino con gente que me explicara, que me ofreciera, digamos, una perspectiva que nunca tuve. Realmente quien me abrió las puertas de la idea de la ética vegana y del antiespecismo es Internet. Gracias a ahí, recién ahí pude acceder a suficiente información para darme cuenta del desastre en el que estamos inmersos, que implica no solo la opresión de los demás animales, la esclavitud de los demás animales, sino nuestra propia esclavitud y opresión, porque estamos negando nuestra propia animalidad, estamos negando que somos parte del ecosistema, somos, digamos, no somos unos dioses, ese es el problema del antropocentrismo dominante, de creernos el centro del universo y que todo lo que nos rodea es para satisfacer nuestros caprichos, nuestra voluntad o nuestras necesidades. Y creer que el humano es el centro de todo. Y bueno, lo que hacemos con esa mentalidad no solo es aniquilar la biodiversidad, los ecosistemas, sino suicidarnos, porque al perjudicar al ecosistema, nos estamos perjudicando a nosotros. Porque nosotros somos parte, no somos algo que mira desde afuera y decide qué tomar, qué usar, qué no. No, somos parte. Bien. Volviendo sí. al concepto del antinatalismo extensionista, que es el que promovés. ¿Cómo? Sí. Extincionista. Extincionista, perdón. Que es el que promovés. ¿Cómo te caen estas recomendaciones que estamos escuchando ahora de una preocupación por la baja de la natalidad y demás? ¿Y qué crees que los mueve a justamente hacer una propuesta que va en el sentido contrario? Bueno, primero, yo no sé, pero a veces creo que los máximos niveles de poder político en el mundo, uno de los requisitos fundamentales, aparte de ser un hijo de puta, parece ser que un requisito esencial para acceder a cargos de gran poder es ser muy ignorante, no saber nada de nada. Parece ser que ese es el requisito fundamental, porque eso es una ignorancia supina. Simplemente, a ver, hagamos 1 + 1 = 2, matemática básica. ¿En qué países la tasa de natalidad desciende más? En particular, en el occidente desarrollado, donde, no casualmente, las mujeres acceden a igualdad de derechos, tanto en cuanto a trabajo, estudio, realización personal. Y ahí, cuando hay mujeres que eligen reproducirse, quieren ser madres, y por ahí tienen un hijo, 2 hijos con furor, y lo tienen a determinada edad, mucho más tardía que la que tenían en el tiempo de antes. O sea, es una decisión personal en estos países desarrollados y subdesarrollados o en camino, pero donde la mujer ocupa un lugar de cierta igualdad respecto del hombre, donde la mujer accede a posibilidades de trabajo y de estudio y de desarrollo personal similares a las del hombre, ahí la natalidad baja. Uh-huh. Es decir, que cuando pedimos más natalidad, no casualmente estamos pidiendo que la mujer vuelva a su rol ancestral, hogareño, madre y esposa, y se quede en la casita, sin tanto estudiar, ni trabajar, ni producir, ni crear, ni hacer nada que le corresponde al varón, digamos. Uh-huh. La verdad es esa, es un contenido puramente ideológico. Bien. También está la fantasía, y también eso tiene que ver con el antropocentrismo, ¿no? El creer que el mundo es una especie de chicle, y que podemos, hoy hay más de 8.000 millones de humanos, ¿no? Que podemos ser 10.000, 15.000 millones de humanos, y todo está perfecto. Y no es así, porque la única especie que habita el planeta no es el humano. Son millones de especies, de las cuales la mayoría venimos aniquilando, y necesitan sus propios hábitats. En la medida que hay más humanos, más espacio ocupan con sus propias urbanizaciones, sus carreteras, vías de comunicación, industrias. En fin, el humano extiende su influjo y su contaminación y su impacto en terrenos mucho más allá de las ciudades, que son los lugares más evidentes de impacto. Uh-huh. Siempre hablamos de la extensión de la frontera agropecuaria, etcétera, etcétera, que implica desmontes, etcétera, etcétera. Pero todo eso implica aniquilar nuestros hábitats. O sea, y quitarle los hábitats a los demás animales. Claro. O sea, no podemos de ninguna manera, la natalidad humana no puede ser infinita. Digamos, uh-huh. lo que deberíamos cuestionarnos es, porque este tema de que hace falta más gente, porque claro, cada vez hay gente de mayor edad y menos gente joven. Claro, y eso atenta contra el modelo económico, social, político reinante. Claro, lo que deberíamos estar cuestionándonos no es que nazca más gente, sino, a ver, ¿no deberíamos pensar un modelo de producción y consumo totalmente distinto al que tenemos? Uh-huh. El problema está ahí. Bien. O sea, si todos consumiéramos menos y produjéramos de acuerdo a ese modelo de menor consumo, no necesitaríamos que hubiera un montón de jóvenes trabajando para mantener las jubilaciones y las pensiones de los mayores, cosa que estalla por todos lados, claro. ¿No? Alicia, y algo nos mencionaste respecto de cómo fuiste descubriendo el concepto del antiespecismo, que fue a través de internet. Recordanos cómo fue ese proceso, cómo llegaste al término, si te acordás del momento, del momento en el que hiciste clic y dijiste, bueno, voy descubriendo otra manera de habitar este mundo. Sí, tal cual. Sin duda, yo ya venía con una impronta genética familiar y otro vínculo con la naturaleza y los demás animales. Como la enorme mayoría de los niños, yo siempre fui muy afectiva con los demás animales. Y mis mejores amigos y vínculos con la naturaleza estaban a través de otros animales. Y eso implicaba distintas situaciones de sufrimiento e incomprensión de cómo funcionaba el sistema. ¿Qué es eso? Yo iba al campo de mis abuelos y allá había un caballo al que yo amaba y al verano siguiente ya no estaba ese caballo. O un cerdo o un pollo, alguien que ya no estaba el verano siguiente. ¿Qué pasaba con ese animal? Buah. Como eso, mil historias que no alcanzarían los programas para relatar las cosas. Y a la sensibilidad lo tenía. Como mucha gente que ama a su perro, ama a su gato, y sigue usando y consumiendo otros animales sin cuestionárselo. Uh-huh. Pensando que hay alguna diferencia entre su perro amado y una vaca, por ejemplo. Uh-huh. Yo así vivía. O sea, yo tenía 55 años, 55 años. Mi cuerpito había sido desarrollado y ya entrado en la etapa de decadencia, posmenopausia, inclusive todo, de acuerdo al sistema nutricional y vivencial especista. A pesar de esa contradicción intrínseca, porque yo sentía que había un vínculo con los demás animales y no me cuestionaba el usarlos y consumirlos. Pero bueno, empecé a acceder, gracias a internet, a más información. Y qué sé yo, no sé, cuando pude tener la computadora personal en mi casa, no en la oficina, que uno está trabajando en la oficina y tiene menos tiempo para navegar en otras cuestiones, cuando tuve mi computadora personal en mi casa, y empezaron a aparecer, bueno, algún fin de semana no tengo nada que hacer, y empecé a navegar, a buscar, y algún día empecé a buscar información. Y en un lapso de pocos meses, 4 o 5 meses, yo venía vinculada a grupos proteccionistas de perros y gatos, por ejemplo. Pero empecé a encontrar más información, me empecé a encontrar con ONGs que en ese momento tenían mucho peso en el mundo, como Igualdad Animal en España, como la organización Anima acá en Argentina, con mi sorpresa es encontrarme con una organización acá en Argentina, oiga, ¿cómo acá en Argentina? También. Y empecé a leer, empecé a mirar videos, empecé a gracias a Anima, siempre se lo deberé agradecer, accedí al sitio web de Garis Sanciones, por ejemplo, uh-huh. que por supuesto yo desconocía que existía la palabra veganismo, si uh-huh. uh-huh. Por eso odio, perdonen, odio a los vegetarianos con los que me crucé en mi vida, que ninguno fue capaz de explicarme nada. Bueno. Uh-huh. Así que en ese lapso de meses empecé a acceder a información, mi cabeza empezó tuc, a funcionar, y una noche, lo recuerdo clarito, yo ya estaba viviendo en esta casa. Una noche me encuentro con un video, un documental largometraje, era 1:20, duraba, era no sé, como 1:00 a.m, digo, bueno, va, sí, total, mañana tengo que trabajar, me pongo y lo veo, digo, y lo vi. El documental era Erwin, Terrícola, que la versión original, la voz en off, es la de Joaquin Phoenix. Y bueno, lo vi entero, lo vi en la computadora y sentada en mi cuarto viendo la computadora, me echó en todo, me fui a acostar y a la mañana siguiente fui a la vegana, punto. Uh-huh. Iba a ver cómo iba a organizarme, muy difícil, no parecía, por ejemplo, lo que es la comida y eso parecía realmente muy fácil, sobre todo cuando uno viene de familias de ancestros italianos, estás acostumbrado a una dieta bastante variada en realidad, no es la dieta criolla que es carne todos los días, no era así como yo comía. Pero tardé 2 meses en aprender a hacerme queso vegetal, y esto, yo soy de los que se hicieron veganos de un día para el otro, punto. Alicia, siempre me pregunto, trabajo en esto de difundir, porque me parece que cuando nos ponemos de frente a la información y vemos estos documentales y conocemos el término y demás, necesariamente hay una transformación interna, por lo menos se nos generan un montón de dudas, y de hecho la idea de difundir a través de este programa, como también hacen en Radio Vegan y demás, es eso, ¿no? Brindar información. Ahora, hay personas que saben todo esto, pero que de todas maneras no hacen el clic. ¿Crees que es porque se trata de un proceso más largo para esas personas? ¿Crees que hay personas que directamente, bueno, no les importa el tema y dicen, bueno, sí, qué sé yo, sufrirán, tendrán, esclavizarán animales, los matarán, no sé, no me importa? ¿Hay también eso? ¿Qué otras cosas, qué más podemos hacer? Sería tal vez la pregunta, para que poder llegar a que muchas personas ya cuentan con la información y que hagan ese clic que hicimos. Bueno, un poco se me ocurre que tiene que ver eso que hablaba al principio de todo, que hay una impronta propia de cada individuo que tendrá que ver con sus genes, su historia ancestral o qué. Si ya tuviste algunos tatarabuelos cuestionadores de la vida y a lo mejor ya venís con esa carga y venís con el impulso. Y sos capaz de cuestionar. Alguien que no es capaz de cuestionar lo establecido no puede ni ponerse a pensar en veganismo ni a ponerse a pensar en absolutamente nada en realidad. Alguien que no puede cuestionar lo establecido y no puede preguntarse, ¿pero por qué esto es lo que se considera normal y yo tengo que hacerlo? Alguien que no puede hacerse esa pregunta, y bueno, tiene muy limitada su capacidad de pensar libremente. Yo pienso, acá tengo todo un análisis, un pensamiento hecho al respecto de que arrastramos una condición ancestral. Todo se origina desde que bajamos los árboles, nuestros ancestros arborícolas y frugívoros a lo sumo comían algún insecto. Ante un cambio climático se vieron obligados a bajar a tierra. Ahí se vieron con un problema de sobrevivencia importante porque tuvieron que aprender a pararse en dos patas para poder otear el horizonte. Claro, desde arriba de los árboles era muy fácil ver si había, por allá venía un depredador. No, bueno, no. Cuando estábamos a nivel del suelo, hubo que pararse en dos patas. Y ahí empezó un largo camino de evolución. Si nos ponemos en el lugar de los ancestros, ya los homo, no, todos los homo precursores del sapiens, que vivíamos en cavernas, ¿cuál era la posibilidad de sobrevivencia que podíamos tener? De ninguna manera era que uno de esos animales primitivos, ancestros nuestros, tenía posibilidad de sobrevivir solo en la sabana. Solo era una presa fácil y no iba a tener futuro. La única posibilidad de sobrevivir era con organización social, es estar unido a otros, cobijarse en una cueva, mientras unos vigilaban, los otros dormían. Y así, protegerse unos a otros. Esa fue la clave de la sobrevivencia. Yo creo que aún el humano moderno carga con esa impronta ancestral de necesitar pertenecer al grupo para sentirse seguro. El que cuestiona, el que se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto que están haciendo todos los demás? ¿Qué razón tiene eso? El que se cuestiona es un mono que se aparta de la manada y decide caminar solo a la sabana. Hay que ser valiente, supongo, arriesgado. Está bien, ya que estamos en la sabana, podríamos animarnos. Y depredadores, acá los únicos depredadores que tenemos son los propios homo sapiens, que nos matamos unos a otros. Pero la clave está ahí, en desprenderse de la necesidad de pertenecer, de respetar lo establecido para ser y sentirse seguro. Uh-huh. La mayoría no quiere salir de esa zona de confort. Y le da miedo, y aunque a lo mejor vos puedas hablar con ellos y hasta le expliques, como bien dijo, ¿cómo se llama? Carrión, o mucha otra gente lo ha dicho, el veganismo no tiene refutación posible. Uh-huh. Desde el punto de vista lógico, no existe. Yo me encantaría hacer un programa o una reunión nada más, de invitar a la gente a ver, venga y denme un argumento que está en contra del veganismo, que no justifica el veganismo. No va a poder, nadie puede, porque no existe ningún argumento en contra de vivir vegano. La ética vegana es irrefutable y es la única forma de vivir de una manera también que implique nuestra propia liberación. Cuando yo veo grandes grupos preocupados por derechos humanos y montones de injusticias que hay en este mundo, y los veo tan alejados del respeto a los demás animales, y me di cuenta que no entienden nada, siguen sin entender la raíz del asunto. O sea, volviendo de nuevo a la prehistoria, incluso las propias raíces del capitalismo o las formas de organización sociopolítica más o menos modernas, empiezan en el neolítico, ya no en el paleolítico, en el neolítico, cuando empezamos a ser sedentarios. ¿Y cómo es que ese grupo de seres primitivos están unidos socialmente para poder sobrevivir, se hacen sedentarios? ¿Por qué pueden hacerse sedentarios? Porque aprenden a domesticar no solo los vegetales para poder sembrarlos y cultivarlos, en vez de tener que caminar muchísimo para recolectar tubérculos y frutos y demás, sino que aprenden a sembrarlos. Y respecto de los animales, en vez de tener que salir a cazarlos, aprenden a domesticarlos para poder matarlos y usarlos cuando quieran. Es decir, la idea de domesticación está en la raíz misma del sedentarismo y del origen de la civilización más moderna. Uh-huh. En esa misma civilización neolítica, inicio de civilización, tienen las propias raíces, ¿qué es eso? La idea de acumulación, la idea de acumular bienes, uh-huh, era fundamental para la sobrevivencia. Aquel que sembraba y había aprendido a domesticar animales era uno que iba a sobrevivir mucho mejor el invierno que aquellos que no lo habían hecho. Era alguien poderoso. Acumular, o sea, estamos viendo la raíz propia del capitalismo ahí. Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Como lo dije antes, la domesticación. A partir del momento en que aprendemos a someter a otros animales, que domesticamos otros animales, estamos generando el germen de lo que es el especismo. El considerar a otro como un ser inferior y que le vamos a dar utilidad a nuestro servicio. No es casual que la idea de esclavitud humana como parte esencial de un sistema económico surge después. Primero aprendemos a domesticar y usar otros animales. En el especismo tenemos la raíz de todo el mal que nos aqueja. En el especismo, ese antropoespecismo, tenemos la razón de por qué existe la idea de opresión del poderoso por sobre el débil. Si alguien se queja de sufrir una dominación injusta y situaciones realmente que violentan su libertad, sus deseos, su beneficio y todo lo demás, que se cuestione primero qué es lo que está haciendo él con los demás. Desde el mismo momento en que nosotros consideramos el humano, algo nosotros hablando de Homo sapiens y los seres humanos, consideramos que los demás animales son inferiores, estamos diciendo, además una idea de superioridad muy cuestionable, porque se está diciendo el humano es superior, entonces puede oprimir, someter, usar, esclavizar, torturar, violar y matar a otros considerados inferiores. Es justo lo que estamos diciendo y poniendo en práctica cuando usamos a otros animales. Bien. De ninguna manera va a existir la liberación humana y la eliminación de toda discriminación arbitraria mientras el humano siga considerando a los demás animales como cosas, como seres usables y recursos. Si no superamos este escollo, no va a haber ninguna posibilidad. Yo entiendo que hay... A veces uno se desalienta, sin duda, y entiendo a activistas importantes que dicen, buah, el panorama es oscuro. Sí, el panorama es oscuro. Por supuesto, no hay que darse por vencido, y si acaso existe una posibilidad de que vivamos en paz, en equilibrio y en armonía, todos, absolutamente todos, sin importar quién sea el otro, porque la base de la sociedad debe ser el respeto al otro, no importa cuán distinto a mí sea ese otro. Uh-huh. Si no, ese concepto no se es raíz mismo de la sociedad, no hay manera que exista la justicia. Así de simple. Alicia, una vez que tomaste la decisión, siempre digo que es como romper el contrato social con el resto de la humanidad, que en su mayoría es especista, ¿no? Y es empezar a armar la propia manada. De hecho, me encanta, y se lo dije también a Marcelo, tu compañero de radio, me encanta el nombre La Manada. La idea de Marcelo, ¿eh? Sí. Bien. ¿Cuál fue la experiencia más dura, más difícil, más compleja que tuviste que atravesar una vez que tomaste esa decisión con respecto al resto de las personas, el mundo como lo habitabas antes, tus vínculos sociales, familiares, de amorosidad, digamos? ¿Qué fue lo más duro que te tocó atravesar con eso Y después también contanos cuál fue la experiencia más bonita a partir de entender y hacer propio para tu día a día el antiespecismo. Probablemente no tenga respuesta, porque así como siempre fui alguien que cuestioné, y a partir de ahí es que fui cambiando y adquiriendo conocimiento, probablemente siempre fui intrínsecamente solitaria, que a fin de cuentas, esa es una realidad. En realidad todos, absolutamente todos, desde el primero hasta el último, desde los más antiespecistas hasta el más especista y adaptado al sistema, todos, todos, individualmente, estamos solos. Es la verdad. Si vos te pones a pensar, el instante en que vos nacés, por más que estés rodeado, tu madre que te está pariendo, un montón de médicos, enfermeros, los asistentes, los que estén ahí presentes. Pero lo que vos sentís ser sintiente en el momento de nacer de una zona de absoluta seguridad, estabilidad y paz, salir al mundo, eso solamente lo podés experimentar vos. No hay ninguno de todos esos que te rodean que pueda compartir con vos y decir realmente qué estás sintiendo. Y exactamente lo mismo el día que te morís. Podrás tener un montón de familiares, amigos, no sé, gente que te quiere, médicos que te ayudan, no sé, estar súper rodeado. Pero el instante de trascendencia que dejás en el plano de la vida, eso es una experiencia absolutamente única y tuya. Esos dos instantes centrales de la vida te explican que estamos solos y que la soledad significa el verdadero conocimiento de uno mismo. Eso significa aprender a estar con uno mismo. Yo no he lamentado pérdidas de relaciones por gente que sea muy especista, al contrario. Sinceramente, bueno, allá ellos, casi te diría los festejé, no me representó dolor alguno dejar alguna relación o dejar de vincularme con algunas personas. Lo cual no significa que yo no tenga vínculo con gente que es especista. Tengo familia, tengo amigas muy antiguas, digamos, que bueno, viven otra realidad. Igual mantengo un cariño por ellas, quizás mantengo un cariño por mí, todo bien, pero no es algo significativo así, esencial, que yo diga, ay, no, yo necesito esto para vivir. No, nadie necesita nada para vivir, nada más que respirar, más o menos. Bien. Estar con uno mismo. Estar con uno mismo, aprender a estar con uno mismo y ser honesto, ¿no? Con lo que se siente, con lo que se piensa, con lo que se dice. Y lo más bonito. Lo más bonito, digamos, yo siempre digo que el veganismo es un camino de vida. Una vez que vos descubrís el veganismo, que es una ética, no es ni un estilo de vida, ni una dieta, esas son formas prácticas de vivirlo, ¿no? Pero es un concepto ético que te abre los ojos y la cabeza, no solo a que vos te vincules de otra manera con los demás animales, lo cual te abre un mundo enorme, gigantesco. El vínculo que vos descubrís con los demás animales es un estadio superior, es otra conexión con otros seres. Pero además de eso, es como que tu mente se abre más y vos estás más dispuesto a poder ver otras cosas también. Como que tu mente se abre más, se esclarece más. Alguien que admite que vivir vegano es lo mínimo que podemos hacer por tener un mundo más justo, es lo mínimo que podemos hacer por los demás animales, es lo mínimo que podemos hacer para vivir de un modo de producir el menor impacto posible en el ambiente. Es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Y eso te abre a empezar a observar y reconocer muchas otras cosas, tanto en el vínculo con los demás humanos, en las cosas que pasan en la sociedad humana, en las cosas que te rodean. Empezás a descubrir cuántas otras injusticias y cuántas otras mentiras nos rodean y nos domestican a nosotros también. Estamos, no es solo que nos enseñaron ancestralmente a usar a otros animales y considerarlos cosas, y que nos meten en la cabeza que es necesario comer animales y hay que tomar leche para estar sano, y otra, una enorme lista de mentiras. Sino que esa lista de mentiras también corre por todos los ámbitos que vos te animes a indagar y mirar. Estamos rodeados de mentiras, mentiras que nos encauzan a responder al sistema, para que un sistema funcione. Pero en el entretanto, nuestras vidas transcurren y nosotros no existimos. Si no somos capaces de cuestionar, mal podemos decir que estamos vivos. Bien. Alicia, tenemos acá varios mensajitos de gente que nos ha escrito, que me gustaría compartirte. Uno es de Radio Vegan. Besos, Alicia, la familia de Radio Vegan te ama, un placer escucharla. Otro mensaje de Soy Jackie, dice: siempre palabras tan sabias, Alicia, y manda un corazón. Gracias por cruzarte en mi vida y enseñarme. Otro corazón más. También Marcelo y Radio Vegan se convirtieron en un puente entre mucha gente del bien. Por su entrevista con el que menciona Vero, llegué a Radio Vegan y acá bancando. Abrazote con lluvia desde Buenos Aires, firma Anabel. Una genia, Alicia, con muchas A, gracias por esta charla, y unos corazones también nos mandan. Bueno, qué lindo recibir el cariño, ¿no? De todas estas personas que nos están escuchando en este momento. ¿Algún mensaje tuyo para los activistas? Vos sos activista independiente. Esa también ha sido una decisión. Colaborás con algunas organizaciones, pero te sentís más cómoda haciéndolo de manera independiente. Bueno, es una larga historia, es un tema que deberíamos juntarnos, todos los veganos, los antiespecistas, y debatirlo y analizar, ver cómo generar formas de activismo, que las formas van cambiando a medida que pasa el tiempo, que puedan ser más efectivas para poder llegar a más gente y ayudar a más gente a liberarse de alguna forma. Porque, bueno, ¿sabes cuál es el problema? Somos humanos. Por más veganos que seamos, somos humanos, y es un problema eso. Y te digo, yo a lo largo de mi vida he trabajado con grupos, he intentado hacer mi propia ONG, he trabajado con grupos importantes, me he vinculado con muchos otros activistas, hemos logrado cosas de mucho éxito, otras no tanto, y finalmente siempre terminamos chocando contra unas paredes, yo no sé si es egoísmo, ¿qué nos pasa? Es muy difícil el vínculo humano, aunque se tengan objetivos similares o iguales. Entonces mucha gente, antes no existía esa historia, pero se autotitula, bueno, activista independiente, hago lo que puedo yo solo, no estoy en una ONG porque ahí los cortocircuitos son grandes y no terminamos de coincidir y bueno, siempre termina habiendo algún problema. Eso es algo que tenemos que rever, reunirnos con toda la humildad del mundo y a lo mejor debatir estos temas y ver cómo podemos encararlo para llegar a hacer activismos más corporativos, si se quiere, no sé. Tenemos un largo camino todavía por delante. Tenemos un largo camino. ¿Cómo ves el futuro, Alicia? El panorama es de extinción, el panorama es de una larga lucha en el que en algún momento lograremos que muchas personas abracen el antiespecismo. ¿Cómo lo ves? Mira, es difícil tomar conciencia del momento histórico que a uno le toca, ¿no? Porque también, si vos y yo hubiéramos nacido, qué sé yo, 100 años atrás, o 200 años atrás, o más, y bueno, nuestro análisis y percepción sería distinta, y yo sé qué es lo que diríamos. Pero luchar, ¿no? Cada día levantarse y hacer las cosas que tenemos que hacer para vivir implica una lucha de pequeña escala, pero lucha al fin. Lucharemos hasta que tengamos aliento y nos pueda dar el cuerpo. Ahora, si habrá cambios o no, no lo sé, francamente no lo sé. Si miramos, qué sé yo, el estadio político actual del mundo, pues la perspectiva es oscura, sin duda alguna. Si vemos ciertas ideas dominantes a nivel importante, no se puede creer que hoy en día haya el retraso que hay. ¿Qué es eso? A nivel país, por ejemplo, en lo inmediato estamos viviendo respecto de No hablamos de concepción antiespecista, eso sería un paso más elevado. Hablamos de la parte legislativa, que es una parte muy modesta de lo que es la vida antiespecista, porque la legislación siempre está de acuerdo al nivel de la sociedad. Y como el nivel de la sociedad es escaso y muy bajo, la legislación nunca puede ser muy buena. Pero aún así, en este momento histórico, estos dos últimos años de nuestra vida, han implicado un retroceso legislativo de 60 años, por lo menos. No más, hay montones de resoluciones, decretos, desregulaciones que han aniquilado todo un cuidado de áreas protegidas y parques nacionales. Eso implica dejar sin cuidado a otros animales que pierden la seguridad de sus hábitats. Hay un desprecio absoluto, no solo por el gobierno que nos toca a nosotros en suerte, sino por otros gobiernos de un mismo corte más o menos político dominante en el mundo, y otros también de izquierda que también tienen la misma visión, y es que lo ambiental es una cosa de hippies, zurdos, woke, algo intrascendente y sin importancia. Y se arrastra por el ambiente. ¿Por qué? Porque lo que se prioriza de izquierda o desde la derecha es los humanos. Uh-huh. El centro del asunto son los humanos. Y eso implica, para ellos, en esa mirada antropocéntrica, es arrasar con todo alrededor. O sea, no hay ningún cuidado ambiental. Hay dos resoluciones, un decreto y una disposición, dos como ejemplo, directo relacionado con los animales. Una creo que es de abril, que es un decreto que deroga un decreto de los años 70, que en el momento habían hecho este decreto, no es porque, digamos, estaba la dictadura de Hungría en el tiempo, no es porque aquellos que podían legislar en ese momento habían leído a Francione y decían, no, los derechos animales, no hicieron la resolución en ese momento por eso, sino que prohibieron la exportación de lo que llaman ganado en pie, o sea, ganado vivo, como medida proteccionista de la industria ganadera local, lo hicieron por eso. Uh-huh. Y este gobierno actual derogó esta resolución y habilitó la exportación de ganado en pie, que es una práctica explotadora, una más de las tantas prácticas de la ganadería, pero que ni siquiera es una práctica ganadera, es una práctica especulativa, porque quienes ganan muchísimo dinero con este tipo de negocios son especuladores muy millonarios que van en los remates, compran los animales, los hacen subir a un camión y los llevan a embarcar. Ellos no mueven un dedito haciendo nada, luego que se firman en la billetera y sacan los dólares de donde los tengan amarrotados. Y hacen los grandes negocios de esa manera. Claro. A costa de un sufrimiento extra para los animales. Tal esa, cual. Ese decreto. Esa es el 133. Exacto. Claro. Exacto. La otra es una disposición de la Subsecretaría de Ambiente, otro engendro, y yo no puedo entender. Bueno, si acá viene otro tema, y cómo ningún político la ve y considera todo lo ambiental y lo animal como algo secundario, sin importancia. Uh-huh. Porque esta disposición es la que modifica la ley de fauna y permite la comercialización, transporte, tráfico de animales silvestres, autóctonos, exóticos, como sean, vivos, muertos en parte, sus óvulos, su semen, lo que sea, los trofeos de caza, lo que venga, podemos moverlo como queramos. O sea, es una disposición a medida de los grandes cotos de caza. Es un gran negocio relacionado con ciertas esferas de poder y vínculos con el exterior importantes. En Río Negro hay muchos cotos de caza, entre ellos hay unas miles de hectáreas en áreas de reserva en manos de los Emiratos Árabes, donde tienen tremendos cotos de caza. Y bueno, esta disposición que saca el gobierno argentino, entre comillas, implica la posibilidad de manipular nuestra fauna, que nuestra fauna vaya a ser exótica en otro país, que claro. Nos integren fauna exótica en nuestro país. Es un desastre ecológico, mayúsculo, sí. Y además, desde el punto de vista ético, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Un empeoramiento grosero. Sí. Alicia. Nos hemos quedado sin tiempo, así que nos tenemos que despedir. Daría para seguir charlando muchísimo más. Pero bueno, tal vez sea esta una conversación y en otro momento podamos seguirla porque da para seguir hablando mucho más. Así que te agradezco infinitamente este primer contacto y te mando un abrazo muy grande. No lo dijimos, ¿vos estás ahora en Mar del Plata? No. Yo vivo en mi localidad, se llama Alejandro Corn, pertenece al municipio de San Vicente, en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. Debería ser con Urbano Sur. Claro, bien, bien. Con Urbano Sur. Bien, bueno, Alicia, un gustazo enorme. Disfruté mucho de poder conversar con vos. Bueno, lo mismo digo y bueno, seguimos en contacto para seguir haciendo de las nuestras. Exacto, dale. Siempre. Bien. Mientras podamos, vamos a seguir. Un abrazo dale. Enorme, gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias, un beso. Un beso grande. Chao. Alicia Sanguinetti, activista independiente, conversaba con nosotros, es co-conductora del programa La Manada, que se emite los sábados de 18, 19 y 30 por Radio Vegan. Bueno, una fuente de saberes.